Antes de empezar, me gustaría, yo le llamo ponernos a tono. ¿Cómo es? Bueno, hay quien usa diferentes técnicas. Algunos hacen alguna meditación, algunos, o dicen alguna invocación. A mí me gusta tratar de contactarnos internamente. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie y busquen una pareja, la que quieran. Una persona. La que puede estar a un lado de ustedes, no importa. La que están dejando solo miembros. Pobrecita. No se preocupen. Puede estar con alguien, pueden ser tres, no hay problema. Vete para acá, José. No, si hubiera que entender el traje, no tiene nadie. No, tiene que haber alguien. Tiene que estar con alguien. ¿Hay alguien que no tiene...? Tengo una pareja. ¿Está sola? ¿Hay alguien que está sola? No. Si no, pueden ser tres, ¿eh? Se puede. Ahora voy. Se admiten tres. Ahora, todos tenemos que poner las manos en los hombros de las personas, de la otra persona, mutuamente, y mirarse a los ojos. Por un momento, mírense a los ojos y firmemente díganse mutuamente, tú eres mi alma. Cierran sus ojos. Traten de imaginar que frente a ustedes está lo que representa lo más elevado, lo más bondadoso, lo más amoroso, comprensivo, sabio, que hay en cada uno de ustedes, en su corazón. Pueden visualizarlo como una mujer llena de compasión e infinita sabiduría. Puede ser representada por algún personaje que represente eso en su vida. Podría ser, no sé, la Madre Teresa, la Virgen María. No importa, la imagen la deben tener en su mente, imaginarla. Traten de imaginarla lo más vívidamente que les sea posible. Y todos en voz alta vamos a decirle lo siguiente. Invoco tu presencia. Invoco tu presencia. Tú que eres mi alma. Tú que eres mi alma. Vengo a pedir tu ayuda. Vengo a pedir tu ayuda. Para sanar mi vida. Para sanar mi vida. Y ayudar a otros. Y ayudar a otros. Lo que aprenda en este trabajo, lo que aprenda en este trabajo, te lo dedico. Te lo dedico. Y lo pondré en práctica. Y lo pondré en práctica. Me comprometo contigo. Me comprometo contigo. A ser mejor ser humano. A ser mejor ser humano. Te pido tus bendiciones. Te pido tus bendiciones. Abren sus ojos, se dan un abrazo y empezamos. Normalmente cuando se trabaja con este material, como estos, o con los sueños, siempre trato de llevar a cabo pedir permiso, internamente. Es algo que considero que no es simplemente información. Trabajamos con cosas que pueden afectarnos a nuestra vida, si somos conscientes de ello. Y sobre todo un tema como es el tema de la muerte. Siempre ha sido uno de los elementos más determinantes en nuestros procesos. Como ayer lo mencionábamos, estamos muriendo cada día. También el sinónimo de muerte es cambio. Cada día estamos cambiando constantemente, ¿no? Dejamos de hacer algo para empezar a hacer algo. Ustedes no son los mismos que ayer. Vino la noche, las experiencias de ayer las asimilaron, algunas, y ahora vienen de otra forma. A pesar de que digan, no, pues estoy igual, no están igual, son otra cosa ya. Y cada día es así. Y eso no lo percibe porque el ego, la personalidad, se encarga de que ustedes no se den cuenta. para evitar la zozobra o los temores o la inseguridad que genera que la estructura está cambiando muy rápido. Y eso la ciencia lo dice, ¿no? Ya la piel la cambiamos cada 7 años, total. Y constantemente están viendo movimientos internos a una gran velocidad. No somos conscientes, es obvio, la ilusión de la permanencia. Pero cuando empezamos a notar alguna cosa o que un compañero nuestro se muere y después se muere otro, decimos, ay, está pasando algo, porque no es tan estática la vida, algo se está moviendo. Mientras tengamos temor a todos los cambios, nuestra vida será complicada, vamos a tener dificultades, porque en realidad estamos apostando por la estructura material que tarde o temprano sabemos, aunque no lo querramos ver en nosotros, que se va a ir, ¿o no es así? En el fondo, por mucho que yo evite pensar en eso, es una experiencia que tendré que enfrentar alguna vez. Y si estoy mejor, mejor va a ser eso, si yo pudiera entenderlo. No se trata de tener pensamientos oscuros todo el tiempo, no. Se trata de entender que la vida es un cambio constante. Y si no fuera así, no habría evolución, no habría mejora, no habría transformación. Ustedes y yo dejamos de ser bebés para ser adolescentes. De adolescentes nos convertimos en adultos. Y así va el proceso, cambiando constantemente, a pesar de que nos parezca a nosotros que las cosas no se mueven. Ayer habíamos analizado algunos puntos que me parece bueno quizá repasar rápidamente. Las necesidades que tenemos, ¿no? De ser reconocido como persona, de amar y ser amado, de sentir cariño y afecto. Hay quien lo necesita. Al final, muy pocos seres, pocas almas maduras pueden asumirlos estar solos. La mayoría necesita que sentir el cariño, aunque no sean en palabras, sí, simplemente con una presencia. Tomarle la mano a la persona, estar con él, sentir que la persona sentirá que hay alguien que está con él o con ella. Y eso se debe trabajar, porque a la mayoría nos da miedo estar con alguien que se está muriendo. Necesidad de ser, encontrar un sentido del sufrimiento. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuál es la razón de todo lo que ha ocurrido en mi vida? ¿Por qué tengo que llegar a esto? Incluso cuando alguien de la familia muere, cuestionarse y decirse, ¿por qué me pasó? ¿Por qué perdí a mi hija o a mi hijo? ¿Por qué no tengo ahora a mi pareja? Todo ese tipo de elementos son parte del proceso. Las lecciones que nos han tocado vienen a través de esos procesos. La vida tiene su técnica. Dice, a estas personalidades no se les va a poder modificar si no viven la experiencia. Esa es la técnica de la vida. Te mandan experiencias dolorosas porque es la única manera de sacarnos de la estructura del statu quo y del espacio de comodidad que todos tenemos. ¿Cómo salimos si no nos vienen a dar un poco? Díganme, ¿saldrían? No saldríamos, no nos moveríamos. ¿Por qué? Pues si estamos cómodamente sentados y todo va bien, ¿ahí para qué me muevo? Entonces, en todos los casos, diferentes experiencias, porque son diferentes procesos en las almas que aquí hay presentes, de diferentes etapas de vidas anteriores que vivieron diferentes experiencias, pues nos enfrenta a situaciones muy diferentes. Traemos bagajes muy ricos, o en otros casos no tanto, y hay que vivir experiencias que otros ya vivieron. No, yo pongo un ejemplo de los idiomas. Hay quien tiene hoy un idioma y lo empieza a balbucear. No aprendió, no tuvo que tomar ningún curso, nomás lo oye y empieza a hablar algunas palabras. Y a otros nos cuesta cursos y cursos y cursos y apenas si podemos decir alguna palabra, ¿o no? ¿Por qué ese sí y yo no? Pregúntense, ¿que él lo quiere más Diosito y a mí no me quiere? No, ese señor trabajó, o esa alma trabajó en vidas, estuvo metido en temas de idiomas, de hablar otros idiomas, de tener facilidad, se le facilitó y vino con la habilidad. Silencio. Y no pasa nada. Y ahí te explicas de los genios, porque un Mozart escuchaba la música y la componía. Yo quisiera componer una melodía siquiera de. Y este chico desde los 7, 8 años ya hacía sinfonías. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el Señor trabajó por mucho y vino con las habilidades, no porque fuera escogido. O sea, hay muchas preguntas que no se pueden resolver con la apuesta de una sola vida. Pero como no era mi intención y no es la mía en este caso irme por esa línea, porque nos meteríamos en explicar o tratar de explicarles muchas cosas, y quizá lo toquemos cuando hablemos de las etapas post-morte, prefiero seguir con los puntos que estamos viendo. Necesidad de reconciliación consigo mismo y con sus seres queridos. Queremos estar en paz. Queremos resolver nuestra vida. Tenemos que irme en paz. ¿Quién no quiere irse en paz? Sentirse en paz al final de la vida es básico. Y muy importante, porque los procesos que van a ver a continuación necesitan que el alma esté ¿qué? Serena y tranquila. Ahora, ¿cómo puede haber paz al final de la vida si toda la vida estuve guerreando? Pregunta. ¿Ustedes apuestan por la confesión? ¿Y la va a resolver? Pues no se lo crea. La confesión no va a resolver nada. Puede ser que de momento ustedes cubran un condicionamiento religioso, ¿eh? Y eso pues nadie lo niega. Pero si hubo demasiada ebullición durante su vida, eso no se va a resolver con una confesión. Apostarán ustedes en blanco, ¿no? y se arriesgan mucho a que a pesar de eso, ustedes creen que todo se va a encontrar bien. No es así. Tienen que darse cuenta de que no se puede borrar y cuenta nueva después de haber llevado a cabo una serie de cosas durante toda una vida, ¿no? Hay que trabajarlo desde el momento en que uno es consciente. ¿Cómo? Tratando de que cada día seamos mejores seres humanos. Cuidar los pensamientos, eso es básico y determinante. Cuidar los pensamientos cada día. El Dalai Lama decía: vigila tus pensamientos 3 veces al día, obsérvalos. Bueno, puede haber pensamientos neutros, puede haber pensamientos elevados. Ya con que sean neutros ya paso, ¿sí? Ya si no puedo tener todo el tiempo los pensamientos elevados. Pero hay que hacer algo. Y no pensar que todo se va a resolver solo. O por gracia divina, porque yo le caigo bien a Diosito, me va a ayudar a mí y a los demás, ¿no? El concepto de que en la tradición religiosa cristiana se ha hecho del tema de Dios es un tema de un padre que atiende a sus hijos. Y que si el hijo le pide, pues el padre le da. Perdonen ustedes, nos ha vuelto dependientes y con condiciones muy limitadas porque nos ha dejado de ejercer nuestra responsabilidad. La misma enseñanza dice: ayúdate que yo te ayudo, pero tienes que hacer tu parte, no nomás me la dejes todo a mí. Que la gente piensa que ya todo lo dejo y ahí espero a ver si me lo resuelve. Yo les diría que no se confiaran, porque se van a llevar una sorpresa después de la muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar, conocer más a fondo los temas y conocernos sobre todo a nosotros mismos. Por eso el templo de Delfos dijo una gran verdad: hombre, conócete a ti mismo. Es básico, básico para cualquier cosa, hasta para ser felices. Ya no solamente para desarrollarlos espiritualmente. Necesidad de revisar su vida y de contar cosas. A veces necesitamos hablar de lo que nos está pasando, hablar con nuestros seres queridos, con alguien que nos quiera escuchar y que no nos venga con su discurso. Queremos que nos escuche, no que nos venga a dar su discurso, ¿entendido? No queremos que nos vengan a dar ni orden ni normas morales, y al final me estoy muriendo, a mí que me importan todas las normas morales, ya que puedo hacer. Ya se me acabó el tiempo. Pónganse en el lugar de un moribundo. ¿Qué le van a enseñar ahí en ese momento a la persona si ya se está muriendo? Como decía esta persona que les comenté ayer en el geriátrico: me di cuenta ahora que me muero. ¿Y ahora qué? Se me acabó el tiempo. Pues hay que ayudar a la persona a que ese tránsito sea lo mejor que se pueda. Y si la persona me pide que le diga yo la idea que tengo religiosa del más allá, pues se la doy, si la tengo. Si no la tengo, pues no le digo nada. ¿Qué le voy a decir? Si no me lo pide, tampoco se lo digo. Recordar momentos importantes. Sobre todo recuérdenlo bien. Hagan recordarle a la persona los mejores momentos, no los que sufrió. ¿Sí? Y si el moribundo quiere retraerse a algún elemento de sufrimiento, ustedes traten de desviarlo y de llevarlo a lo mejor. Tiene que tener imágenes positivas antes de irse, no de dolor y sufrimiento, sino imágenes, porque esas son vibraciones. Nosotros acuérdense que estamos vibrando siempre. Yo les pongo un ejemplo que a veces en otras ocasiones hacemos. Bueno, ahorita empezó el día, pero bueno, sí, es muy temprano, pero en la tarde lo haríamos mejor, pero bueno, vamos a decir, desde que despertaron hasta ahorita, si ustedes pudieran calificar las vibraciones de los pensamientos que han tenido, las emociones que han tenido y lo que han hecho, de 0 a 10, siendo 0, 1, perdón, 1 siendo denso y 10 sutil, ¿dónde se ubicaría? 5 o 6, vamos a decirlo, ¿no? Pensamientos, yo pienso que si no muy elevados, por lo menos neutros, ¿o no es así? Neutros, que sale hoy, voy a comer, voy a ir a hacer esto, voy a hablar con mi hijo, bueno, pensamientos neutros. Las vibraciones son, ¿qué? Neutras. Supóngase que hoy desencarna, asumiendo que la vida que ustedes han tenido ha sido así, ¿no? Entre 5 y 6. Porque un día representa que ustedes en la mañana nacen, al mediodía son mayores, en la tarde ya envejecieron y en la noche se mueren. Hay hormigas que viven un día, ¿sí? Pequeñitas, unas muy chiquititas, ¿sí? ¿Ya les han visto? Viven un día. Para nosotros un día, ¿para ellas cuánto es? Una vida. Entonces, si yo puedo ubicar que mis vibraciones de mis pensamientos, que no fueron ni muy elevados, pero tampoco muy bajos, fueron más o menos 6, 7, mis emociones que yo tuve y mis actos, mis palabras, todo, están entre 6 y 7, esa es la vibración en el momento de mi muerte. Y esa vibración que yo lanzo al otro lado y atraigo los niveles de conciencia a los que voy a entrar. El otro lado tiene varios niveles de conciencia. Hay niveles bajos, bajo la tierra incluso, son los más oscuros y los más desagradables, niveles medios y niveles elevados. Ustedes y yo vamos a pensar que estamos entre el 5 y el 6, ¿no es así? Medio. Pues más o menos parecido acá. Nos vamos a encontrar ahí a la caterva de compañeros y amigos, y bueno, todos jóvenes, eso sí, pero todos andan por ahí. Muy parecido a esto, por lo menos en la primera fase. Y todos descontrolados. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa aquí? Oye, ayúdanos porque no entendemos qué es este lugar. Así llega la mayoría. Todo confuso. Porque en la muerte se rompe el vínculo con el traje físico. Y al romperse el vínculo con el traje físico, la conciencia se desubica temporalmente, ¿no? Los tibetanos dicen que una partícula de la parte central blanca baja y una roja sube desde el ombligo y se unen en el corazón. En ese momento es la muerte. Pero después se separan y empieza el más allá. O sea, no acaba esto. Lo único que acabó fue el traje. Se agotó. Muy bellos, en algunos casos. Otros ven el túnel famoso. ¿Se acuerdan que es muy frecuente que el túnel aparece? O sea, todo depende. En teoría, el túnel puede ser... La mayoría salimos por el chakra del pecho, aquí, ¿no? Hay una especie de torbellino de energía. Tenemos uno acá, uno en la frente y uno acá. Y también tenemos otros que van para abajo, ¿sí? Pero la mayoría tiende a salir por acá, ¿no? Por el chakra del corazón. Es lo ideal, entre el corazón o cualquiera de los superiores. Los inferiores no los recomendamos, no es lo mejor. Tendrían quizá ustedes algún problema en algún plan, en los planos que hay del otro lado. Hay diferentes dimensiones. Pero eso ya de qué depende. Eso, la persona que está muriendo, ¿de qué depende eso? Ah, ahorita vamos a ver. ¿De qué depende? Vale. ¿Sí? Bueno, entonces aparecemos del otro lado. De momento estamos todos. Este espacio se puede ver como algo que. Como una oscuridad. ¿No? Como cuando ustedes se van a dormir y de repente ¡pam! Pierden la conciencia. ¿No les ha pasado? Sí, supongo que pasa todos los días. Y de repente despiertan dentro de un sueño y están soñando. Algunos, la mayoría no sabe que está dormida, cree que está ¿qué? Viviendo. Y otros tienen sueño lúcido, que se da cuenta que están dormidos. Esas son las excepciones, ¿no? En teoría deberíamos estar así, con unos lúcidos dentro del sueño. Y eso se puede trabajar para conseguir. Los tibetanos tienen mucho material sobre eso. ¿Por qué? Porque si lo conseguimos, cuando moramos vamos a estar ¿qué? Lúcidos desde el momento en que estamos del otro lado. Sabremos, estoy muerto. Pues para eso ya no tengo miedo. Tendré que trabajar mis miedos. Y en eso me permite que el tránsito con más calma. Y no andarme perdiendo porque ahí hay muchas distracciones. Me van a encontrar que no le hagas caso a las distracciones, ve que sobre un túnel de luz o sobre una fuente de luz y olvídate de lo demás. Porque van a encontrarse otras entidades que están por ahí, todas así, que se les acercan y porque están como perdidas, ¿no? El estar acá es un, vamos a ver con más calma, pero después de cierto tiempo, y no es todos, es igual. Yo siempre digo que en México decimos según el sapo la pedrada. Según el sapo, porque ustedes son unos zapotes, pues lo que van a vivir es una experiencia tremenda. Pero si son unos sapitos, pues no es para tanto. La mayoría, por el nivel de educación y experiencias que han vivido, pueden vivir, estar del otro lado entre 500 y 600 años. Términos generales. Recuerden que el tiempo allá es diferente acá, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Ustedes se van a dormir y sueñan que van a Madrid, regresan, después se van a Barcelona y regresan. Despiertan, ¿y cuánto tiempo ha pasado? 5 minutos. ¿Sí? Las leyes del tiempo del otro lado son diferentes a las nuestras acá. Entonces, lo que ustedes van a sentir allá de un periodo inmenso de tiempo en el plano físico no es así. Pero en realidad van a estar un buen rato. Hay quien está más. Porque ¿qué determina el estar o no estar allá? La cantidad de experiencias y vivencias y la madurez que tengan del alma. Almas que tienen muchísima riqueza viven más de 1000 años o 1500 años del otro lado. ¿Sí? Isaac, el retroceso que se hace de la vida cuando la persona se está muriendo, ese retroceso es que corresponde también a ese lazo de tiempo. Es decir, que ese retroceso que se hace, que ves toda la vida respirar delante de ti, ese espacio de tiempo en el que ocurre, que para nosotros es muy corto, para la persona, corresponde a ese lazo de tiempo. Es que me da la impresión. Va a haber varios reconocimientos. Durante el proceso post-mortem tenemos este primero, antes de morir, segundos antes. Sí, es que antes de morir. Después vendrá otro en el juicio. Te vuelven a recordar ahí cuando hay un juicio interior. El juicio es interno, ¿eh? No es afuera. O sea, te pasa es que afuera y adentro no es así. Pero usamos esos términos para entenderlo. Dentro de nosotros está el juez, el jurado, el fiscal y el defensor. Y vamos a enfrentarlo. Por eso cada día, cada uno de nosotros, cada vez que piensan algo, cada vez que dicen algo, cada vez que hacen algo, se los llevan, se los anotan. Como que alguien está tomando nota de todo lo que hace. Todo eso queda plasmado en la luz astral. Es una grabadora, vamos a decirlo así. Nos graban todo. No hay manera de evitar, no hay manera de engañar. Ahí no engañamos a nadie, se ve todo lo que hemos hecho. Y eso es lo que nos hace, nos vuelven a, es como si volvieran a regresar el cassette y dicen, a ver, velo otra vez. Y ves tú, ves lo que aprendiste, lo que no aprendiste. ¿Estás de acuerdo? Pues no voy a decir que no. Porque yo en ese momento ya no soy la personalidad, ya soy ¿qué? La parte profunda. Ya puedo decir, pues sí, no, esto lo dejé porque me dio miedo. Esto, pues mira, no hice lo que pude. Esto, pues salió bien. Entonces, ese retroceso que tú dices tiene que ver algo, pero es uno de los tres que vamos a ver. Ya, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque normalmente las personas que se están muriendo, que han tenido una vida un poco acelerada, ese proceso es muy doloroso y se nota en la persona. Entonces, es como si viviera esos años en realidad. Sí, porque se llama recalentar. Para nosotros sea un corto periodo de tiempo, pero para esa persona es la impresión que yo he tenido. Cuidado, no sé si normalmente, por eso te lo pregunto. Normalmente cualquier recuerdo doloroso o agradable se produce lo que le llamamos recalentamiento. ¿Cómo recalentamos? Volvemos a rehacer. Ustedes recuerden si hay una experiencia que hayan tenido con alguien de su familia. Empiecen a estar recordándola con más detalle y centrándose en eso. Y verán que de repente se les descargan las emociones, ¿o no? Sí, sí, sí. y empiezan a sentir incomodidad. Es muy parecido. Sí. Lo que hace el alma es decir, a ver, acuérdate, Isaac, todo lo que pasó en tu vida. Tienes que estar consciente, por eso es muy importante que ustedes no se duerman antes de morir. No pidan que los duerman, pidan que estén conscientes lo más que se pueda, hasta donde se pueda. Y para que ustedes se den cuenta bien de todo, que no estén ahí mareados y no, sin ser conscientes de lo que ha pasado. Y ahora hay medios, ahora hay medicamentos que quitan el dolor sin quitarle la conciencia. Hay paliativos que se pueden conseguir, pero hay que estar preparado, por si me viene una enfermedad con sus problemas de dolor, que ese es el gran problema. Me quitan el dolor, pero no me duermen. Porque el problema de los medicamentos actuales es que me duermen y pierdo yo todo, ¿no? Se me va todo. Hay tres momentos en que vamos a recordar, ya que me preguntó esta chica. Antes de morir, en el juicio, y antes de entrar al devachán o el llamado paraíso. Tres momentos. ¿Por qué? Porque la estructura del alma, de repente se le olvida, vamos olvidando este mundo, como cuando ustedes se olvidan de un sueño, que ayer lo dijimos. ¿Quién ha soñado anoche? ¿Soñaste? ¿Cuánto va a durar el efecto del sueño? Se va diluyendo durante el día, ¿no? ¿Te acuerdas de las imágenes y de lo que pasó? Si es una pesadilla, pues a lo mejor te sientes más incómodo, porque la pesadilla me generó una sensación rara. Y después se diluye. Lo anoto, yo a veces, yo tengo un diario, aconsejo llevar un diario de sueños. Pero pasó. Bueno, pues así va a ser la vida. Cuando ustedes estén del otro lado, se acordarán, primero muy fuerte, y a medida que pasa el tiempo, se irá diluyendo. Incluso a la gente que amaron y las cosas que hicieron. Se va quedando como algo que va vagamente, excepto el odio o el amor. Eso sobrevive a la muerte. Y de repente viene el famoso juicio. No me quiero adelantar tanto, pero hoy vamos a ir por ahí. Después de cierto tiempo, y después lo podremos desarrollar con más detalle, volvemos a encarnar. Insisto, el que considere que la reencarnación es complicada para aceptarlo, déjelo por ahí aparcado. No pasa nada si no lo tiene, porque yo sé que a veces cuesta ir sobre una estructura que nos hemos montado o que nos han montado, porque pues antes el cristianismo lo aceptaba, pero después lo cambió por cuestiones más bien políticas en los concilios que hubieron, ¿no? Antes de 333, el concilio de Nicea, el mundo cristiano no tenía ningún pero con la reencarnación. Pero después sí, ¿por qué? Porque ahí Constantino metió la mano y todo el mundo empezó a arreglarlo para que no fuera así, porque nos identificaban con las religiones orientales. No querían que se pareciera. Y además la gente decía, si voy a volver, ¿por qué tengo que aceptar la autoridad? Sí, me comprende, sí. Porque ahí se desmontaba la autoridad de la iglesia. Entonces eso no funcionaba. Había que traer a un lado. Bien, volvemos, ayer lo comenté. El 70% viene de vidas anteriores en mi estructura. Yo digo aproximadamente, no puede haber más, puede haber menos. Y el 30% viene de la familia, la herencia familiar, genética, el estado civil, el lugar donde nací, etc. Todo esto forma mi carácter, mi personalidad nueva. Eso se le llamaría el condicionamiento. Todo esto me condiciona. Y a la vez activa cosas que traigo. O no las activa, como ya les decía. Si yo fui, supónganse que esta chica fue, bueno, una chica, un chico, fue un militar, porque no se imaginen, no me vayan a pensar que ustedes fueron Cleopatras y Nerones y cosas así. Fuimos que campesinos, gente del pueblo, normal. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo fui uno de esos militares que se vendían sus, porque antes de que los militares pues vendían sus servicios a los señores feudales, supónganse. Y pues ya traía encima pues muchas muertes y una vida violenta. Encarno y traigo la tendencia a la violencia, ¿no? A la guerra. Pero la familia en que encarno es una familia que me la gané, pacífica, equilibrada, no es agresiva, me trata con amor y cariño, no tengo problema. ¿Qué le pasa a esa ira? No se va a mostrar porque la tendencia no se activó. Pero si yo, por karma, que casi siempre encarno una familia aguerrida, porque yo traigo la tendencia, pues chicos, prepárense, hay un hijo aguerrido y ya los padres no lo soportan, pero pues ellos son aguerridos también. Nosotros tenemos las familias que merecemos, ¿eh? Nacimos encarnados porque el alma decidió en esa, bajo estas condiciones. ¿Por qué no nacimos en África, en Libia, o en Irán, o en la India? ¿Por qué nacimos acá? Ay, porque Diosito me quiere a mí mucho. Y a esos no, chicos, eso no es así. Todo tiene un sentido si lo entendemos desde procesos pues, previos a otros. Ponerse en las manos las cestas, todo eso, bueno. Y están así condicionados a que ella siente que así debe ser y él dice que así debe ser, ¿o no? Porque hay un condicionamiento muy antiguo y con eso filtra la posibilidad que la mujer sea ella sin necesidad de taparse toda, porque hay una condición, una educación de hace 1000 años en la Edad Media y no quieren que la mujer sea libre, por muchas razones. Machista. Puede ser lo que fuere. Lo que sí es lo que les digo es que la represión a la mujer se le ha mantenido desde hace ya varios miles de años. Y es el momento en que esto vaya cambiando, si es que no empezó ya cambiando. Obvio, mucho de la reacción a eso es la muerte que se hace en la mujer. Obviamente, cómo se matan mucho a las mujeres en todas partes, ¿no te fijas? Parece una reacción ante algo que no puedo controlar. Sobre todo en los hombres, cuando somos muy primitivos, nos da miedo que una mujer se desarrolle. La realidad es que en el fondo tienen razón. La mujer tiene un poder que no se imaginan los hombres. Y tienen miedo a ese poder. Ese sí, es la realidad. Y mientras, como no se les ha dejado de mostrarlo, pues se les mantiene reprimidas bajo varios conceptos, ¿no? No tienes derecho al voto. ¿Saben que las judías no pueden votar si no piden permiso al marido? En este pleno siglo XXI. Y así empezamos a buscarle y verán. ¿Por qué? Porque hay que tratar de qué. De control. Bien, entonces, si yo tengo ciertos contenidos mentales oscuros, ¿cómo veo a la chica? Materia prima. Así es. ¿Sí? Manipularla, controlarla. Si mis contenidos son de tipo neutro, pues la veo como un ser humano, como otro, pero no digo más. Si son superiores, la veo ahí a que un alma envidiable, llena de cualidades, y ella me ve a mí también así. Pero nosotros estamos entorpecidos por esos contenidos. La mente es la que genera toda la cantidad de problemas que ustedes y yo tenemos. Para eso tendríamos que conocernos para darnos cuenta que lo que yo estoy percibiendo no es la realidad, estoy percibiendo mis propios filtros. ¿Estamos? Si el problema no son los demás, el problema soy yo. Lo que hacen los demás es reflejarme lo que yo no quiero ver. Cuando una persona pasa por la calle y los insulta, ¿ustedes qué hacen? Pues tú también, ¿no? Me dice una amiga, ¿hablarás de ti? ¿Qué camina? ¿Qué forma de decirlo? ¿Por qué reacciono? Porque lo tengo. Mientras ustedes reaccionen a lo que sea, lo tienen. Y el otro lo que está haciendo es como un instructor que me viene a decir, oye Isaac, ¿qué no quieres ver eso? Mira, te lo voy a enseñar. Y reabre. Muchos de donde se aprende son con las parejas. Ahí es donde se aprende muchísimo. Más que las parejas no se aguantan y uno acaba uno por tirar la toalla y si quiere separar, ¿o no? Pero la realidad es que las parejas, si se pudiera entender, son formas para realizarnos. La pareja me puede llevar a realizarme como ser humano. Yo a ella y ella a mí. Si somos capaces de mantenernos y ser fuertes y ver la situación, ¿no? Y no decidir luego cortar. Que ahora está de moda, ¿no? Pues si no me gusta, estás como los... Oiga, que antes salí de la India, estaban discutiendo el talaj de los árabes. El triple talaj. Te rechazo. Ya me separé de ellos. ¿No más con eso? Pues sale económico. Sí, pero si la dejas en la vida, en la inopia, la pobre, que ese es el método. Entonces en la India están regulando eso porque la comunidad musulmana lo usa todavía para que, dice el gobierno hindú, tiene razón, la mujer tiene derechos y no puede ser despojada simplemente porque alguien le dice 3 veces algo. Qué infantil. No, pero se está manejando. Yo lo vi en el periódico, pero digo, ya, y todo el tiempo estuve dándome vueltas, ¿cómo es posible? Bueno, pues así es, chicos. le llaman tapa. Aquí no te separas, pero a lo mejor dejas de hablar a tu pareja, o le pones morros, sí, pero... o que cuando hablamos de las cosas... Que está bien, pero no te dejas en el novio, le quitas todo, le quitas los hijos, porque es así. Más sutil, aquí es un poco más sutil. Puede ser más sutil o no, pero la idea es que no puedes tú generarle a otro ser toda esa situación porque tú te decides separar de ella. ¿Y por qué no al revés? No, ese tipo de cosas tienen que cambiar. Obvio, va lento porque hay tradiciones que cuestan mucho, ¿no? Ahí la comunidad de la Arabia estaba protestando, y eso que son las más comunidades calmadas, ¿no? No hay tanto violencia como en otros países, ¿sí? La árabe, los musulmanes en la India, pues no ha sido paz toda la época, porque me acuerdo que cuando estaba Gandhi, pues había ahí unas peleas de locos, por eso se paró Pakistán, porque era matadero de gente entre las dos. Ahora pues conviven, pero no es igual que antes, pero aún es difícil porque son tradiciones que son sostenidas por siglos, no se quiere cambiar. Y bien, bueno, entonces el tema del mental es un tema muy complejo. Si ustedes ven a alguien, tendrían que ser muy objetivos para quitarse de encima prejuicios y verlo tal como es, pues no tal como ustedes quieren que sea, sino como es la persona, y eso cuesta. Tiene uno que conocerse a sí mismo para darse cuenta que puede haber algún prejuicio, por ejemplo, ¿no? Ah, es que los catalanes son así, así, así, así. Ya la agarraron con los catalanes. Entonces ustedes van a Cataluña o viene un catalán y ya lo están viendo así medio raro. Pues el tipo no tiene eso. Es simplemente el prejuicio que ya tengo. Y no digo que alguno no tenga lo suyo, ¿eh? Yo viví 10 años aquí, Chihuahua, que es que se han ganado algunas cosas a mano dura. Pero si vienen acá, pues también los de Cáceres tienen lo suyo, ¿no? No me digan que no. Si se van del País Vasco, también tienen lo suyo los vascos. Ahora, si reconozco que para mí, de todos los que he conocido, madrileños, catalanes y vascos, los más abiertos son los vascos, perdónenme que se los diga. Más como que son más sinceros, más así de que, y no andan con la mancha de todo el día de que no es capaz de el euskera. Nunca me han dicho nada desde que llegué. En cambio, a Cataluña, desde que el primer día me estaban, sórrate, sórrate, vamos, no lo aprendo, porque a mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. A los de Cataluña no han dejado, pero por imposible. Cataluña es la ciudad de la felicidad. Bien, ¿esto queda claro? Porque has escrito diferente la parte masculina que pone contenido psicológicos. Debía haber puesto acá psíquicos también. Sí, no, fue muy error. No, no le hagan caso. En realidad, nuestros bagajes personales vienen desde que nacimos, más lo que traemos como tendencia. ¿Sí? Acuérdense. Yo quería preguntar, ¿qué pasa cuando una persona muere y automáticamente vuelve otra vez a la vida? O sea, que no muere del todo. Bueno, mira, aquí el factor que debo yo agregar, y que por supuesto es uno de los más importantes, el factor que... ¿sí? Ya en la Biblia lo dice en el libro de los Romanos de Pablo, dice, aquel que siembra rosas recoge, ¿qué? Piñas. No. O el que siembra espinas recoge manzana. No, el que siembra espinas recoge espinas, el que siembra rosas recoge rosas. Dice, nadie engaña a Dios. O sea, si yo he sembrado dolor, ¿qué voy a recoger? Dolor. Entonces, el tema está en que todo eso se acumula. Ya las tendencias que traigo son acumuladas de vidas anteriores. Y por supuesto, en casos como este, personas que mueren, bueno, simbólicamente se dan por muertas porque la ciencia dice que ya está plano. Se marchan, pero después regresan porque los reviven o lo que fuere. Era una necesidad de experienciar algo porque normalmente esas personas cambian totalmente de sus vidas, y casi todas. Se vuelven mucho más sensibles, quieren vivir mejor, ser mejores seres humanos. Algunos se quieren comer la vida porque la desperdiciamos según ellos. Todo depende de cómo reaccionamos. Pero la mayoría cambia mucho. Y era una experiencia necesaria para que esa alma se diera cuenta de algunas cosas en su programa personal. Todos tenemos un programa. O sea, que quedó pendiente por hacer algo. Sí, mira, si yo llevo una vida de esas rutinarias, que no, no, ¿por que me ha tocado, ¿no? Y tengo a la mano pues, los medios para sobrevivir, no me muevo demasiado, no quiero hacer muchas cosas. Dice la guía, no, esta alma tiene que aprender ciertas lecciones. Y como no se está moviendo, vamos a dar que venga por ahí. Y luego, pues, se la ponen fuerte porque te mueve todo. Pero después de salir de la experiencia, tú cambias. Ves la vida de otra forma. Le das más valor, lo aprecias mejor. Esta es una gran oportunidad ser el ser humano. ¿Sí? Los tibetanos dicen que ser humano es un privilegio, que ha costado mucho, ganamos la oportunidad. Y nosotros no la valoramos. La valoramos quizá al final, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Porque uno de los factores que ustedes y yo no podemos controlar es el tiempo. ¿O si lo pueden controlar? No se puede. Se nos va de las manos. Y la oportunidad de ser mejores seres humanos se nos va a ir si nosotros no lo aprovechamos. Yo no digo que nos tenemos que convertir ni en santos, sino que ir poco a poco, aunque sea poco, pero hacer algo. Y empezar con nosotros, chicos, porque si me ando por la calle con mi lámpara y en mi casa todo está sufriendo, pues miren, hay que empezar por uno mismo. Si yo soy mejor, yo puedo ayudar a otros. Si no estoy mejor, no puedo ayudar. Y casi siempre hay que empezar en casa, con la familia, ¿eh? Si se puede. ¿Y cómo se corta el tiempo en el más allá? Es que no hay tiempo en el sentido que tú y yo lo conocemos aquí. El tiempo allá es, no sé, es diferente. Se contabiliza según el nivel de tu madurez del alma. ¿Y hay espacio? Uy, hay espacio. ¿Verás? ¿Señoras? Hay más espacio que acá. Porque aquí abundamos mucho, aquí no abundamos nada. Mira, de acuerdo a la enseñanza, hay 7 estados de conciencia en el plano astral. 7. Los más bajos incluso van bajo la tierra, 1 o 2, algo así. Que nada, recomendable andar por ahí. No se recomienda porque son las partes más oscuras y las más desagradables. Pero cuidado, podemos caer. ¿Qué creen que nos puede hacer caer ahí? El miedo antes de morir. Pongamos un ejemplo. Voy a borrar eso. Aunque haya llevado una vida medianamente normal, sin muchas complicaciones. Sí. Aquí tienen 10 y aquí tienen 1. Aquí es sutil y aquí es denso. ¿Sí? Y ustedes están por 7, vamos a hablar, ¿no? Son buenitos. Pero a la hora de morirse, la vibración por el miedo que les dio los hizo caer a qué? A 4. Temporalmente ustedes entran a un estado de conciencia de vibración 4, que no es muy agradable. Confuso, oscuro, ven sombras que se les mueven alrededor, algunas se acercan un poco amenazantes. Eso puede durar un tiempo, hasta que se disipa la vibración del miedo y después recuperan la posición que tenían que tener. ¿Para qué pasa eso? Si puedo resolver el tema del miedo aquí, estando bien. A eso me refiero. Y ustedes serán personas más o menos bien. Pero el miedo al final los hizo caer en una densidad que no merecían vivir. Por eso se trabaja mucho, casi en todas las asociaciones y organizaciones que trabajan con moribundos, a que el miedo sea diluido. Isaac, pero a ver, ese estado de conciencia, para la redundancia, sería más un estado de conciencia momentáneo y pasajero, más que, vamos a decir, que la asistencia al lugar donde ese estado de... Es momentáneo. Exactamente, pero es un estado de conciencia más que aparecer en ese espacio. Pregunto. Sí, es un estado de conciencia. Normalmente esos lugares no son lugares como lo que... ¿Pero ustedes creen que esto es real? Para la personalidad yo lo siento que... Real. Pero no es real. Porque cuando ustedes, no sé quién ha tenido un sueño tan vívido, quién ha tenido sueños muy vívidos, de colores incluso, están del otro lado y dicen, uy, esto me parece que es de verdad. Y se acuerdan de acá y dicen, no, pues el sueño es de allá o es de acá. No sabemos si está soñando uno acá o allá. Esto es un sueño muy real. Porque tenemos un traje que está identificado con este plan. Pero al caerse el traje, al acabarse el traje, nosotros ya no entramos a las condiciones de este plano, vamos al siguiente, que es un plano mental, emocional, donde la mente y las emociones mandan. Pero la conciencia, bueno, puede ser una pregunta un poco tonta, pero... No, hay tonta. ¿La conciencia tiene ojos? No, la conciencia ve, es consciente, no tiene ni ojos, ni oídos, ni nada. porque esto se desaparece. Pero él sigue siendo consciente. ¿Por qué en el sueño eres consciente y tienes los ojos cerrados? ¿Te das cuenta en el sueño? Cuando estás soñando, te mueres, subes y bajas. Tus ojos están cerrados. ¿Cómo puedes ver? Acuérdense que lo decía el maestro Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. No está hablando de los sentidos físicos, está hablando de los sentidos del alma. Todos tenemos dentro sentidos que ver o escuchar. Tenemos la conciencia que ve y escucha todo. Lo que hace la conciencia cuando está dentro del traje es usar los sentidos materiales para ver, pescar las vibraciones de este plano. Todo lo que nosotros vemos es energía que vibra. Ustedes me ven porque la luz rebota sobre mi cuerpo y penetra por sus ojos. ¿No es así? Si ahorita bajáramos la oscuridad y todo fuera oscuro, ¿me verían? No. ¿Por qué? Porque la luz, necesita la luz para que el ojo capte y rebote. Nos ven como unas cámaras. Y nunca me ven en el presente, me ven en el pasado. Porque la velocidad de la luz que llega acá y regresa a ustedes, cuando llega a ustedes ya fue pasado unos miles y miles de segundos. No me ven en el presente. Siempre me ven un poquito en el pasado. Es la realidad, no vemos la realidad. Vemos lo que la mente quiere. Necesaria para evolucionar. Pero de la estar seguirá siendo igual porque seguimos utilizando la mente. Sí, la mente, mientras esté la mente de por medio, ustedes y yo seguiremos en el mismo juego. Ya no tengo los sentidos físicos, pero tengo ahora los sentidos del alma. Y seguiré bien. Por eso me veo yo otra vez joven. Ya se acordaron de mí. Ay, yo que gasté 1000 euros en estirarme. Pues ya ahí no hay necesidad. Se van a ver jovencitos como cuando tenían 18, 20 años, que era la edad que más o menos hemos visto. Bueno. Yo sobre este tema, no sé, tengo una opinión, no sé, creo que un poco diferente, porque mira, ¿quién no tiene miedo a la muerte, digamos, y pongamos en Occidente, que siempre ha sido tabú y siempre ha sido ignorada, la mayoría? Creo que todo tiene que depender más de la forma de vida que lleves y, cómo piensas, cómo sientes y cómo todo. Tiene, para mi entender, esto es una opinión personal, tiene que haber alguna protección para esas personas, puesto que, bueno, cuando tú vas de muerte natural, cuando vas perdiendo, digamos, la vitalidad, se está dando un proceso que facilita. Sí, porque incluso las personas ya no quieren estar acá. Tú ya dejas de desear estar en este mundo, porque realmente ya no perteneces a él. No, y hay gente mayor que dice, ya me cansé, ya me quiero ir, ya no quiero estar. Eso es. Y luego también, yo creo que el riesgo está en las personas que mueren de accidente. ¿Mueren qué? De accidente. Vale, y el accidente, los asesinatos. Porque efectivamente no son conscientes, siguen teniendo la vitalidad, no son conscientes de que han muerto. Bueno, son las excepciones. Y ahí tiene que haber una confusión. Pero quiero recordar que en la carta de los maestros hablaban de que las personas que, hasta hablaban de suicidas, que fíjate el problema del suicidio, cuando se está dando estos casos, sabemos, los tibetanos, en el libro tibetano de los muertos, habla de la necesidad de oraciones para esas personas que se quitan la vida. Sí. Pero quiero recordar que la carta de los maestros hasta hablaban de que hay ciertos tipos de suicidios, es decir, cuando una persona realmente está enferma y sabemos lo que es la enfermedad, que no sabe realmente qué, se mata y realmente no es consciente y quiere matarse, eso le conduce. Es el depresivo. Hay una especie de protección o sueño. Por ejemplo, el depresivo. Sí. ¿Ustedes creen que es consciente cuando se suicida? Cuando tiene la depresión endógena, no. Fue tan poderosa la sensación de abandonar el cuerpo físico, este mundo, por tanta... Es que, chicos, hay que presenciar y sentir el vacío que siente un depresivo de ese calibre. Pero sí creo que nos condiciona mucho nuestra forma de vivir. Bueno, porque sí. Porque si tengo rabia, si tengo ira, si tengo tal, voy a estar igual en la otra parte. Pues mira. Que ahí sí que, este sí que es el gran trabajo. Si tengo ira, tengo dolor, tengo odio, ¿cómo me relaciono con ella? Con eso. ¡Con eso! Y en la primera que me hace, yo ya le estoy dando de uno. Porque hay una cantidad de material ahí que está condicionando mi vida. Por eso insiste tanto, yo les recomiendo, bueno, no está en inglés, pero el libro vale la pena, un libro del Lama Yeshen. Él dice, hay que purificar estos elementos durante la vida. No esperar al final, por eso la apuesta de... Y yo me confieso, ya la hice, chicos, olvídense. Se pueden confesar, pero están arriesgando a que si lo apostaron por eso, les resuelva el problema, no se los va a resolver. Hace cierta cosa, pero no hace todo. Las oraciones de sus seres queridos hacen algo, sí, pero no lo hacen todo. Quien determina el proceso posterior soy yo con mi forma de vida. Y eso debo trabajarlo durante mi vida, no al momento de morir. Apuesto demasiado. Ahora, yo insisto, una cosa es tener miedo y una cosa es tener terror. Estamos. El miedo, pues todos vamos a tener miedo. Yo mismo diré, pues mira, ya he tocado el tema mucho tiempo, he vivido mis experiencias, pero pues sea lo que sea, pues va a ser algo diferente, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Habrá algo por ahí, digo, bueno, pues vamos a ver qué. Pero de eso, pasar al terror, pues no. El terror es lo que nos afecta, no el miedo. Y el terror lo puede ser, lo siente normalmente alguien que está viviendo ¿cómo? Con odio, rencor, tiene problemas al final de una enfermedad dolorosa. ¿Por qué? Porque ha habido mucho material que está generando dolor y sufrimiento al final. Nosotros nos estamos haciendo nuestro cielo, nuestro infierno aquí. Lo provocamos con el tipo de vida que llevamos. Nadie nos está castigando. Somos nosotros. También nosotros podemos cambiarlo si empezamos a trabajar estos aspectos. Se pueden cambiar. La gran oportunidad que tenemos en esta época es que hay elementos y herramientas para ayudar a quitárselo, a neutralizarlo, a equilibrarlo. Si estuviéramos hace 1000 años, en la Edad Media, pues chicos, yo no entiendo, no hay manera de, y todo esto es oscuro, porque los pocos que sabían leer y escribir eran los monjes. Nosotros éramos el pueblo y no teníamos ni idea de lo que era, entiendo, pero ahorita sí se puede. Y si no se quiere hacer es porque eso no es una de ustedes. Porque están cómodos en su lugar y no quieren mover la vida, ¿no? Porque, ay, yo... Pues sí, se mueve y va a cambiar si ustedes hacen un trabajo con ustedes mismos. Lo interesante, y no está en contradicción, yo me estaba refiriendo siempre al terror, no al miedo. A ver, sí, perdón. No, yo he conocido un caso muy cercano. Yo tengo una amiga mía de la misma edad, estaba muriendo y tenía miedo horroroso a morirse. Entonces decía, amiga, es que soy una cagada. Yo le decía, no, eres muy valiente, porque estaba sufriendo mucho, pero no se quería morir. Entonces yo pregunto, en estos casos, cuando se le cegó, ella no era consciente de que se le estaba llevando al otro lado, ¿qué ocurre con la conciencia? Mira, normalmente si tú cedas a la persona, temporalmente queda la conciencia en un estado de oscuridad, ¿no? Como todos, ¿sí? No es que se puede decir que se alargue más. Y ella va a despertar del otro lado, pero no sabrá que está muerta. Querrá que está viva todavía. Entonces irá a su casa, buscará a sus seres queridos, se acercará, tratará de hablarle a la gente, nadie le va a ver porque nadie va a contestar, y sentirá nada, porque con los sueños cuántas veces hablamos y nadie nos hace caso y no sentimos nada. Y puede ser que su periodo de inconsciencia del otro lado durante esa experiencia se alargue más que en otros casos. Pero al final se va a dar cuenta que está muerta. Normalmente. ¿Sí? Tarde o temprano dices tú, pues no me contesta nadie, todo está medio raro. Y empiezas a cavilar y darte cuenta que yo estoy muerta. Normalmente. ¿Sí? Pues a ver, el caso es que tú dices, o sea, se me seda y se va. Pues normalmente se tendría que ir, pero yo he conocido el caso contrario, es decir, una amiga que se hizo demasiado, que normalmente la dosis que le ponen era muy fuerte, resistió más de 3 horas. Pues sí, sufre mucho. Porque se sufrió mucho, o es porque efectivamente se dio cuenta que no tenía que hablar. Es muy difícil, ahí no puedes adivinar. Porque solamente lo sabe el alma de la chica o del chico, no lo sé. Pero si yo le meto una inyección a alguien para que se vaya y no se quiere ir, es muy difícil. A lo mejor la dosis es nada más fuerte de lo que se imaginaba, probablemente no era todavía su momento. Recuerden que a veces el momento es el momento. Y yo quiero que se vaya y no se va. Y no quiero que se vaya y se va. Como a la mujer que entrevistaron que ella le dijo. Ella escogió, ella lo escogió, fue ella la decisión. Pero eso escogió la personalidad. Ya. No el alma. La personalidad, porque ya no quería sufrir, porque se le hacía cómodo, porque no sé. Empieza uno a cambiar. Ese es el gran problema de la personalidad. Y empieza a querer acomodarse a una situación que no sabe manejar y tiene mucho miedo. Vale, o sea que la creencia. En ese momento lo que yo pensé es que hubo una vez que hizo el paso, la conciencia se despertó de cierta manera, porque ella estuvo muy lúcida y su escogió eso. Su conciencia se despertó a otro plano y dijo, esto ha sido un error. Y entonces luchó por volver. Esa es la explicación que yo le... Puede ser. Como puedo te dar otra, pero eso es, ya queda en posibilidad porque no sabemos más allá de lo que puede haber pasado. ¿Sí? Es muy difícil. Uno tiene ciertas ideas, más o menos, y por ciertas experiencias puedo decirles que puede ir por ahí, pero es, hay tantas opciones como seres humanos hay, ¿eh? Fíjate, allá hablaste tú de lo importante que es que uno muera en su casa, y es verdad, sí. Porque Emilio, muchos no lo saben, pues yo me traje a morir a casa, yo quería que muriera en casa, me traje a morir, y a los 3 días le quité toda la medicación, y estuve 5 años en casa en fase terminal. Sí. Porque es que, claro, si yo quedo en la adolescencia, muere. Porque le ponen y se muere. Porque yo creo que era para morir, ya. Me dijeron, ¿quieres? Ya. Pero fíjate qué importante. Es cuando piensan, ¿no? Me lo creo. Le quito todo, y está 5 años, que no sufrió, porque él estaba ahí tranquilito y tal, pues. Pero fíjate, ahí es donde me di cuenta. ¿Que quién es quién para quitar la vida de otra persona? 5 años, cuando eso tenía que haber muerto, era su tiempo ese. Qué bueno, importante cuando llegas a ese conocimiento, o para el alma esa. El tema está en que el sistema, cuando ya estás viejo y te ve obsoleto, ya eres una carga, ¿o no? Y a veces te quiere sacar. Yo insisto, lo que podamos hacer para que el individuo muera en paz y en silencio, que se cumplan ciertos requisitos que él quiere, lo ideal sería morir en casa. Si yo ya lo tengo en el hospital y ya lo desahuciaron, porque saben, ven que le dicen ya el señor no tiene, o la señora ya no tiene solución, ¿para qué la mantengo allá? Me lo llevo a casa, creo las ciertas condiciones necesarias para tenerlo y ahí estará. Y puede pasar eso, puede que mueran, pero en paz. Claro, en su... sí, pero... ¿Quién no quiere morir en su cama? Díganmelo. Todos. Porque es el lugar donde la cama tiene un simbolismo muy, muy poderoso. Ahí nacimos, ahí morimos, ahí hicimos el amor, ahí hicimos de todo, ¿o no? Pasamos media vida ahí, porque dormimos media vida, casi. No digo toda la vida, ¿no? Pero casi. O sea, es tan simbólico el significado de la cama, mi casa, porque normalmente la estructura de la casa tiene que ver con la estructura del ego. ¿Ah? Porque yo acomodé mi casa. Acuérdense cuando a veces vaciamos la casa y ponemos cosas nuevas, no sufrimos cambios también nosotros. Tira cosas viejas y como que se abren espacios dentro de uno. O sea, hay una relación, porque hay una identificación, ¿no? Entonces, son solamente ideas que pueden servirles, pero ustedes tienen que adecuarse porque no todos los casos son posibles hacerlo como uno quiere, ¿no? Sí, me gustaría aclarar una cosa, saber qué es lo que piensas. Cuando hablamos de que la sedación impide la conciencia, la sedación afecta a la parte corporal, al traje, a los sentidos y demás, pero a la conciencia no. Afecta a la conciencia en el sentido de que como ya no hay ninguna sensación, hay una desconexión entre el traje y la conciencia. Pero la conciencia va a seguir después de la muerte, entonces la sedación lo que le priva es de la información, del contacto con ese traje. En ese sentido sí me parece que estamos quitando la posibilidad de que la separación ocurra de una forma consciente, sí. Porque hemos quitado toda esa información, todo ese input, ¿no? Pero me parece que a veces pensamos que estamos sedando al alma. No. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Se seda el cuerpo. Y ahí lo que bloquea es la información que pasa al alma. Porque la conciencia se ha encarnado para vivir. Estoy de acuerdo, sí. Pero lo que le privamos es de esa continuidad. De la oportunidad de que la información se la lleve bien. Y de darte cuenta de que sí. La paz que insiste mucho, se guarda en silencio, no toca en el cuerpo, dejando que el alma haga su trabajo, absorba todo lo que tiene que absorber y cuando termine. Normalmente desde la antigüedad, desde tiempos antiguos eran 3 días. Acuérdense, ¿eh? ¿Cuánto tiempo bajó el Maestro Jesús a los infiernos? Bueno, al purgatorio. 3 días. En las grandes iniciaciones en los templos antiguos eran ¿qué? 3 días. Los templarios bajaban al más allá 3 días en la iniciación. O sea, tiene un simbolismo muy interesante, porque es un periodo, yo no digo que sean tres días, es un periodo de tiempo necesario para llevarse a cabo un proceso. El que sea, el que sea. Ahora, que no se puede siempre, bueno, pues lo que pueda. Que me lo puedo llevar a casa, pues ideal. Que no me lo puedo llevar porque, ay, que, pues, las condiciones, la familia, presión. Es que hay muchas razones, ¿eh? No todos tienen la misma libertad. Pues haga lo que pueda. Por lo menos no lo molesten durante el tiempo que está. Si ya lo dejaron solo en la habitación del hospital, a ella o a él, y pues le digan a la enfermera, pues ya se va a morir. Pues no, no queremos que lo molesten más, no le metan más. Déjenlo que esté en paz, ¿para qué? Y no, no entren los llorones ni las lloronas a verlo. Importante. Porque eso altera, ¿sí? Altera mucho. Es que una pregunta que me ha surgido ahora, en base a lo que dijiste ayer. Si hay que esperar más o menos tres días y recuperar el cuerpo para que el alma se integre y vaya donde tenga que ir, o sea, quemarlo antes de los tres días, ¿ayuda o no ayuda? Bueno, volvemos a lo mismo. Todo dependerá de las condiciones. El quemar el cuerpo ayuda a que el alma se vaya más rápida. ¿No? Se desprende. Que no tenga que tirar por tres días. Aunque no sean los tres días, se va más rápido. Que ustedes notarán cuando estén del otro lado que se sienten atraídos por el cuerpo físico. Si lo están en un tanatorio, lo tienen ahí. Ustedes van a estar ahí presentes junto a su cuerpo. No sabrán por qué, pero ustedes están ahí en la caja y están ahí. Es una atracción. Hombre, vivimos un tiempo largo en un traje de ese tipo y nos sentimos como atraídos. Antes de la incinerada, ¿no? Porque normalmente ocurre. Se incinera el cuerpo, el alma se libera. Se siente como ya no tiene que estar ahí. Ya no tiene, sí. En la antigüedad tenía otros fines también, evitar ciertas actividades de magia negra que en el pasado se llegaron a hacer con cuerpos. Ahora tiene más bien el sentido de liberación. En la India, por ejemplo, si han ido alguna vez a Benares, la ciudad esa donde está el Ganga, la gente, hay hoteles para morir. ¿Sí? La gente va al hotel, lo reserva con tiempo, y cuando nota las señales de la muerte, que son muy, muy conocidas, va y se aloja ahí y ahí está, hasta que se muere. ¿Sí? Dejan que pasen los tres días y la incineran en el río. Es una costumbre que a nosotros nos cuesta, pero es así. O sea, hay hoteles para morirse. Y la gente reserva su habitación y se va a morir. Pero bueno, es otra costumbre muy diferente a la que nosotros manejamos. ¿Sí? Bien. Me gustaría... bien, déjenme ir. El ayudar a llegar a la muerte con una mente apacible. Esto es muy, muy interesante. El objetivo será ayudar a la persona a morir con su mente tan clara, calmada y positiva como sea posible. Para poder transmitir esto es importante desarrollar en nosotros esa calma. Saber estar en silencio de una manera relajada y escuchar. ¿Podemos hacerlo ahorita? Digo, me refiero en esta época en sus vidas. ¿Pueden estar calmados, relajados y serenos? ¿No lo pueden hacer? Aunque sea por instantes. Bueno, sí. Algunos momentos se sientan en paz, serenos y tranquilos. Sí. Es muy, muy importante que esos momentos se practiquen cada día y que ustedes digan, bueno, dejo mis cositas y me siento un rato quizá a escuchar música o hacer algo, pero que me mantenga que en paz, serena y tranquila. Es importante que se vaya acostumbrando la estructura a esos momentos. ¿Para qué? Para preparar mentalmente todo su proceso. No porque ustedes se vayan a morir en ese momento, pero ustedes se van anticipando años antes a la oportunidad de estar en paz. No van a generar lo que no se ha preparado. ¿Sí? Por más que le pidan a Diosito sus cositas, pues él va a decir, pues si nunca hiciste nada, ¿por qué te voy a ayudar? Sí, porque si estoy guerreando toda la vida y quiero que al final esté en paz, va a estar muy difícil, ¿eh? Se los digo. Ah, pues sí. Por eso hay las técnicas, por ejemplo, que usaba este famoso griego Pitágoras, recomendaba hacer un recordatorio del día. ¿Cómo fue el día? ¿No? Entonces uno se empieza a acordar. No, pues aquí estuve con fulana, le dije hasta lo que se iba a morir, pero bueno, pues se lo dije, ¿no? O sea, hay que hacer un recordatorio y proponerse no volver a hacer las tonterías que uno hizo en ese día. Y si lo escriben mejor. ¿Eh? Bueno, si lo escriben mejor. Porque la técnica de la escritura penetra en el inconsciente, ¿no? Entonces, acuérdense bien. Entonces, se hace ese recordatorio, se lee algo bello, algo que inspire, un poema, un libro que les guste, pero que los mejore, y se acuestan. ¿Por qué? Porque el grado de vibración que va a generar eso es un grado de vibración mínimo, neutro o superior, ¿o no es así? Pero si se ponen a ver una película que matan hasta el gato, ¿cómo van a estar a la hora de acostar? ¿No han visto películas que se matan a todo mundo? Esa de Schwarzenegger, ¡ay! Sale un alito así. Y me voy a la cama, pues me voy a enfrentar. Porque lo que hace las películas, o las novelas, o las obras, o lo que pase, es me activan el inconsciente fuerzas que están dormidas o que no tienen por qué entrar. Entonces, lo recomendable es hacer una regresión. Si llevan un diario, pues anoten su diario, anoten lo que hicieron, lo que se proponen mejorar. Y o escuchan una melodía bonita, o se ponen a leer algo pequeño, un pensamiento que los inspire, y se acuestan y se duermen. Eso es trabajar ya para ir mejor. El cuerpo se va a acostumbrar, entonces cada día les va a pedir que le lean un poco y que hagan el recordatorio. Yo lo vengo haciendo hace más de 40 años y ya tengo libros y libros llenos de tantas cosas que he escrito, pero me ha servido porque me ha ido retroalimentando. Entonces, estar en silencio y relajada y escuchar. En la enseñanza budista hay mucho espacio dedicado al tema de la muerte. Es un conocimiento que viene de muchos de los grandes yoguis y meditadores. Una de las cosas interesantes en el budismo es que casi todo es muy práctico. El budismo, más bien, más que una religión, es una filosofía psicológica. Ustedes pueden ser budistas y cristianos. ¿Sí? Porque no es una religión, es una filosofía. Una forma de vivir. Por ejemplo, hay muchas monjas en varios monasterios en Alemania y en Francia que practican el budismo zen. Y son monjas cristianas y no tienen pelea para nada. Porque es más poderosa la meditación zen que las oraciones. Algunas de ellas así lo dicen. La oración es de pedir. El estado del zen es que de estar en equilibrio conmigo mismo y un estado de apertura, y entonces lo superior puede entonces derramarse sobre mí. Mientras tiene agitación mi mente y yo le pido que me tenga, sacarme el número de la lotería y que quiero tener dinero para mis vacaciones, que son puras peticiones, chicos, olvídense del contacto con lo superior. No han hablado de la personalidad que quiere sus cosas. ¿Ok? Ahora, hay oraciones profundas, sí, pero casi no piden. Sí, también la oración ayuda, sí, sí ayuda. Pero debe ser una oración de amor y compasión y neutra, sin dar pide, pide, pide, pide. Por eso también la diferencia de ese católico, apostólico, romano, que no sé qué significa, ni quiero saberlo, y el cristianismo, que son tan distintos, sí. Pero uno es de pedir ayuda y el otro es de hacer o lo que tú puedas o no hacer, pero estar ahí. Y esa es la diferencia, y por ahí tiene que ir eso, si no. Sí, por eso la contemplación y la meditación sobre la muerte son muy importantes en esta tradición. Ahora, ustedes dirán, eso de estar meditando y contemplando la muerte, pues como que es un poco masoquista, medio lúgubre. Yo no lo digo desde este enfoque. Yo lo digo de que yo soy consciente que cada día estoy cambiando. ¿No es así? Cada día estamos cambiando. Es irremediable. Esta información que están adquiriendo no la tenían. Ustedes van a cambiar porque la información es nueva, ¿o no? Van a salir de acá con otro conocimiento. No van a ser los mismos. Y hablando de eso, vámonos al manual. A ver, abran su manual, por favor. Hacemos un descansillo, ¿les parece? Porque dice un marco teórico un poco más o menos alargado. Nos vamos a hacer un descanso y volvemos ¿a qué horas? Pues como muy tarde, a las 12. ¿A las 12, les parece?